Muy buena música que tengo esta noche para todos ustedes. Espero que la estén pasando muy bien en esta noche. Cambio de clima, cambio de actitud, cambio de todo. Muy buena música, muchos buenos covers de diferentes artistas que acaban de sacar discos nuevos. Entonces, acompáñenme, quédense conmigo una vez más. Mi nombre es Aldo López. Vamos a empezar con este movimiento pop. Para cualquier request, para cualquier canción, número de cabina 979-779-5367. 979-779-5367. Llamen, comuníquense y vamos a seguir con más buena música. Ciudad a pleno sol, ya no puedo fallar ni malgastar el amor. Una y no más, y el alma fuera de control, porque mi vida es así, como una rara maldición. Yo dependo de ti. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable. No puedo seguir la historia interminable. Corazón para los dos, es necesario ser feliz, lo creas tú o no, yo dependo de ti. Y ahora amigo vulnerable, eso ha sido el señor Enrique Iglesias para todos ustedes. Un dato de semana. En toda esta semana estaba buscando en la música y todo eso, porque decía, bueno, no puedo llevarles la misma música siempre y la gente llama y pide las mismas rolas. Hay muchas rolas diferentes de diferentes artistas que necesitan o tienen el derecho de ser escuchadas. Entonces me tomé la tarea de buscarles música diferente, música nueva. Hoy traigo mucha música muy fresa, muy rockera, más relax, muy buena música. Escúchenla, sigan conmigo, llámenle al vecino, llámenle a toda la raza, díganles que acabamos de empezar. Esta nueva canción es de Babasónicos, del nuevo disco, se llama Micro Dancing. Para todos ustedes, escúchenla, espero y les lata. Muy buena canción para que se pongan a bailar en este comienzo de fin de semana. Llamen, comuníquense. Para los dos, Sagitario, corazón de metal. Piscis quiere siempre ir al mar. Leo del Reven, no lo puede sacar. Géminis, Virgo, son sexuales no más. Aries y Tauro, no les gusta el breakdance. Pero Escorpión siempre quiere rockear. Cáncer, Sapo, no lo quiero nombrar. Acuarios son raros, pero es lo que hay. Capricornio, egoísta total. Libra, me encanta, me podría casar. Ya consulté tu carta astral y no tienes nada que me pueda gustar. Y no eres tú, ni soy yo. Son los planetas que nos dicen que no. No falta amor, ni pasión. Es el zodiaco, nos separa los dos. Dicen que tú eres de agua y yo soy de fuego. Tal vez en otra vida, mi cielo. Los astros no te alejen de mí, de mí. Quiero hacer del universo un infierno. Para que nunca más nos den miedo. Lo que el zodiaco dice de ti y de mí. Dicen que soy de Marte y tú eres de Venus. Tal vez en otra vida, mi cielo. Los astros no te alejen de mí, de mí. Esto ha sido Moderato con Zodiaco. Anteriormente, los argentinos Babasónicos con Micro Dancing. ¿Cómo están todos allá afuera? ¿Sí se han dado cuenta de que como que el weather así como que ya está cambiando y que ya es tiempo de que en las tardes que el suetercito, que el, bueno, la chamarra pues todavía no, porque pues neta todavía si no hace un frío tan cañón, pero pues ya el calor ya se fue, gracias a Dios. Este fue un año muy canijo, así muy fuerte de calor, muy cabrón. Sí, no hay bronca de calor. Fue un año fatal. ¿Será que yo no soy impuesto este tipo de calor? Pero pues ya pasó, ya ni bronca, ya esperamos que el próximo año no sea tan fuerte como este año. Les voy a poner una rola muy buena de Natalia Lafourcade con Julieta Venegas. Por cierto, Natalia viene la próxima semana. Para todos los que les guste Natalia Lafourcade, pues ella viene la próxima semana al House of Blues el próximo viernes. Para los que quieran ir, muy buena canción, escúchenla, pero les lata Natalia Lafourcade y Julieta Venegas. Una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar. Un reloj que no se tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Quiero regalarte el cielo, quiero regalarte el campo, quiero regalarte todo un jardín. Quiero ver si llueve solo, quiero ver si crece, quiero tantas cosas y te quiero a ti. Un reloj que nos dé tiempo, flores que ponen contento, un camino largo para caminar. Quiero ver cómo te mueves, quiero inventar palabras. Quiero y quiero más. No es suficiente para hacer que esto vuelva a suceder. Quiero detener el viento, quiero detener el tiempo y quiero despertar. un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar, un reloj que no sea tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Nova con tus ojos, anteriormente Natalia Lafourcade y Julieta Venegas con un gran saludo para todos los cuates que se están comunicando vía Facebook de Atlanta, de Houston, para todos ustedes. Mañana les voy a subir el programa para que lo escuchen. Un saludo para Giselle, que me pidió una canción de Moenia. En un segundo más te la toco. Un saludo también para Martín, que me pidió una rola de La Unión. También ahorita más la busco. Un saludo también para Javier, que me pidió una rola de Zoé. Todas esas canciones ahorita las voy a tocar. Número de cabina, toda la gente que quiera una canción, un request, 979-779-5367. Una vez más, 979-779-5367.

yo quiero algo más. Lo sé, pronto llegará. Belinda, y eso ha sido Vivir para todos ustedes. Anteriormente estamos escuchando a Shakira, Lo Hecho Está Hecho. Gracias a toda la gente que se ha comunicado. En un segundo más les toco sus rolas. Vamos a seguir con un poquito más de rock. Me pidieron hacer una canción de Los Héroes y una canción de Mago de Oz. Vamos a ver qué tal les parece esta rola. Espero que la disfruten para todos los rockeros que están por ahí. Esto es para ustedes, Fiesta Pagana, Mago de Oz. No se muevan, a continuación, Héroes del Silencio. Thank you. Héroes del Silencio, Maldito Duende, anteriormente Fiesta Pagana. Un saludo muy grande para Rafael, que me pidió una canción de Rake, Noviembre Sin Ti, ahora te la busco en un segundo. Y también para Giselle, que me pidió este Manto Estelar de Moenia. Ya casi las toco, es más, vamos a tocarlas en este instante. Para todos ustedes, gracias a toda la gente que se sigue comunicando. Una vez más, 979-779-5367. Llamen, comuníquense. Es la canción de ustedes, Noviembre Sin Ti, para todos ustedes. Otra vez me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena escribo tu nombre otra vez, porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre cuando son otra vez, otra vez. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre me escrito en mi piel. Desde madrugada te sigo esperando otra vez, porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti.

Eso ha sido Julieta Venegas, Si está bien o está mal. Anteriormente estamos escuchando a Bimba Bosé con su tío Miguel Bosé, Como un lobo. Muy buena canción, muy buena canción. Me han pedido una canción de Ricky Martin. Este es un duelo que hizo con el señor Eros Ramazzotti, muy bueno. Para todos ustedes, para que lo escuchen. Esto dice así, muy buena canción, escúchenla. No estamos solos, Eros Ramazzotti y Ricky Martin. Muy buena rola. Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo, y buscaré los que quiere como yo este sueño realizar. Se llegó a escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Vivir el momento, aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Todo por un momento de estar.

Frente al mar, Jimena Zalirana. Muy buena rola de Jimena Zalirana. La gente que no conoce, a la tapatía, canta muy bien. Aparte tiene unas rolas con unas letras impresionantes, recomendadísima. Anteriormente, Caifanes, Dioses Ocultos. Un saludo más para Mónica Gutiérrez.

triste. Tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Dicen KEOS 89.1 FM. Están escuchando KEOS 89.1 FM. Me pidió una canción muy buena de Mecano que tenía años que no la escuchaba. Es muy, muy buena canción. Espero que la disfruten. Espero que la escuchen. Muy buena letra. Esto es Aire para todos ustedes, Mecano. Y enseguida sigo con las peticiones. Número de cabina 979-779-5367. Nos quedan 35 minutos de programa. Muy buena música para todos ustedes. Comuníquense, llamen. Esto es Mecano, Aire para todos ustedes. A ver si se acuerdan. Fui aire,

Eso ha sido Maná con Hechicera. Anteriormente, Thalía, Amarillo Azul, Enanitos Verdes, Mil Horas. Me pidió una canción muy buena de Alaska, la voy a tocar antes de que nos despidamos. Esto es Esto es Alaska con el tema titulado, perdón, Fangoria, porque ella ahora es Fangoria. El tema titulado Adiós. Escúchenla, muy buena rola. Soundtrack Así del Precipicio. Y vuelo para despedirme. Ahora sé que un final no acaba nada y no es tan fácil olvidar como pensaba. Después de ver cómo el dolor lo cambia todo, no fue difícil comprobar que estamos solos. Adiós, adiós, adiós.

fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos. Mírame y así de frente déjame saber que ya no hay nada y no vas a volver, que si me tocas ya no te deshaces. En KIOS en Number One FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Por esta tarde, por esta noche me despido. Movimiento Pop se despide. Nos vemos la próxima semana, 11 de la noche. Corran la voz, díganles que estamos tocando muy buena música para todos ustedes. Si toman, ya saben, no manejen o busquen a alguien que maneje por ustedes. Pásenla bien, pásenla rico. Los espero la próxima semana. Aldo López, hasta la próxima. Zulu Harmonies of Ladysmith Black Mambazo from South Africa. They have a special place in the history of contemporary music. Established in the 1960s, their fame in their homeland attracted the attention of American pop singer-songwriter Paul Simon, who went to South